La siguiente audiopostal pretende dar un panorama de las manifestaciones religiosas que se dan en Ciudad Nezahualcóyotl. Mi nombre es Juan y comienzo a colaborar en esa radio. Espero que este primer intento sea útil para la reflexión. Y ahora su santidad el Papa, que había permanecido de rodillas todo el tiempo, se pone de pie y vuelve a sentarse en el trono papal. Y en un momento más, santidad, iniciará la forma solemnísima de la canonización. Pero ustedes oyen el caracol, escuchan los instrumentos indígenas que se hacen sonar a un lado del altar, especialmente el caracol. Ahora escuchemos a su santidad el Papa. ¿Cuántas venidas de Papa van a hacer que seamos menos borrachos, desobligados, golpeadores de los niños, desobligados, borrachos, desleales a la compañera porque andamos hasta con el travesti de la esquina? Silencio. Declaramos y definimos santo al Beato Juan Diego, cum auxcrato astin, y lo inscribimos silencio. ¿Qué es para usted la fe? La fe, bueno, la fe es la creencia que uno tiene, digamos, como que sería, pues, el hecho de que yo tenga devoción en algún santo, en alguna imagen, pues el mismo Dios, ¿no? La fe que yo tengo, siempre y cuando, si mi fe es grande, pues mi fe va a surtir efecto, no va a afectar. Pero si tengo la fe grande, pues sale. Ya eso, de eso no había. Uno iba a la iglesia y nada más. Pero últimamente sacaron que había que ir, que vivían los padres a las puertas de las casas de uno a rezar, y lo mismo, eso no había antes, y ahora últimamente también, pero pues todo eso, pues como que ha desilusionado a los católicos, y han llegado hasta cambiar de religión, pero no. Me da vergüenza en mi país que se trata de hacerle una ola a Juan Pablo II que entre al libro de récords Guinness. Yo soy exseminarista, conozco lo que es religiosidad y lo que es apariencia y golpes de pecho. ¿Qué es para usted la fe? Bueno, para mí la fe es una manifestación así para querer a Dios, una forma de querer a Dios, de estar con Él, tratar de llevar lo que nos supuestamente nos manifiesta que hagamos y acercarnos a Él. Que retiros, yo no sé qué le llaman ellos retiros, porque he sabido que de los retiros ha habido muchas cosas que se llevan a las muchachas que a los retiros y ya fracasan por allá, no sé por qué permiten eso, que se vayan hasta por uno o dos días, y eso pues no está bien. Ya al poco tiempo pues resulta que se tienen que casar, y hasta los mismos padres luego las andan apoyando. porque ya lo saben y... No, pues sí te tienes que casar. ¿Pero por qué? Nomás por haber ido al retiro. Pues yo no entiendo qué cosa es un retiro. Pero eso han inventado ahora. A ver qué... ¿Quién hay que lo pudiera remediar eso? Porque pues, al menos de mi parte no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Aceptan que porque no fui a una plática y eso, si no me aceptan que mi hijo termine la comunión, yo voy y en cualquier iglesia la haga, y pues, precisamente es mi fe, voy a ir a la iglesia, le hago una misa y esa es la fe, pero la va a hacer con Dios, no con un padre. Mi tía me llevó a hacer la comunión. La hice allá por Contreras, en una escuela, estuve en una escuela de católica y ahí me enseñaron la doctrina y ahí me prepararon y fue cuando hice la comunión. Si usted pierde la fe, se verá condenado a vagar eternamente. Pero la verdad es que, si pensamos en la vida cotidiana, una persona que no tiene fe, no tiene cimientos. Un saludo de Juan Vargas de la Rosa desde México.